Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. It's our Max, Doc Sinagoga, Psychic Libido, Snap, yeah. Procuro que mis palabras sean decretos, y cada texto encripto mis secretos. Good manifestations of the truth, luz y plenitud, mi desplazo es una luz. Clear the mind, embrace the present, fuck the past. Life's a race and you don't wanna be the last. El miedo es tu verdugo y el odio tu capataz. Aristas en el camino, son el códice y el vértice. Soy cómplice y artífice, creador de mi destino. I've been here way too many lives, way too many times. That's right, you're gonna feel me every time it rhymes. Trascendental cronista, delivering the message. Sabiduría alquimista, el eje en la balanza. Imagen y semejanza, el dominio se expande hasta donde mi voz alcanza. Un dios en embrión, mi propia redención, mi propia consagración, my own divine creation. Some days I take the L to jail with the real world. Wanna be the soul controller. Wanna be the soul controller. Some days I take the L to jail with the real world. Solo podrás vivir cuando aprendas a morir. La proeza de existir es lo que estás por descubrir. Tienes el poder, nada de esto existe antes que tú lo puedas ver. Como el vergel que un vendaval en su tropel quiere arrastrar a la penuria. Firme en sus raíces, la fuerza nunca residió en la furia. Recibe la abundancia que del alma brote. Conjuro ladino o verdadero albedrío. Soy lo que mi silencio grita, lo que habita en mi vacío. Descending of the mystic guardians, deciphering the code. Made of stardust, God in the flesh. En busca de lo eterno como Gilgamesh. Some days I take the L to jail with the real world. Wanna be the soul controller. Wanna be the soul controller. Wanna be the soul controller. Some days I take the L to jail with the real world. Perciben al rapear las veces que un libro, un tema le dio por pasear en las lagunas de mi mente que quieren solo cambiar de pensamiento. Una nueva tendencia que restes a la ciencia que no tiene decadencia, que me permite expresar en metales mi existencia y pensar que sí se puede, pero solo si lo piensa. Mucha gente intensa, adictas al estímulo, ególatras y consumistas que nos dan la prensa. De la paloma blanca que nos ha vendido iglesia y de la democracia que en el barrio se profesa. Soy paz. Y si he sido violento es por sentirme vulnerable, por mi mal comportamiento, o tal vez por desconfiado, por los judas de sus cuentos, por las hojas que se arman en los cuellos de mis muertos. Mi naturaleza, consumir lo necesario, aunque la compra del munchi te demuestre lo contrario. Un obrero musical con un inestable salario, que feliz cuando se salva un joven en tu vecindario. Y otro vuelo feliz con mi propio cielo, no siendo lo que soy, sino lo que soy conociéndome. Riendo se cumplen las inquietudes, y al menos se disfruta. Y no se prostituye. Ajá. I bring the flavor to your ears. vida nos apremia con experiencias vueltas en recuerdos, en una sinfonía clásica donde me pierdo. No estoy de acuerdo con su concepto de real, leal y fiel, siempre yo a mi brazo izquierdo. Invisible ante un municipio, caminando al filo de este precipicio. Lo malo siempre va al inicio, al rato te das cuenta, vale la pena luchar por tus principios. No me equivoco, mucho menos los provoco, son muy pocos los raperos que en la calle yo me choco y los convoco para hablar de esto un poco. Lo malo es que no todos pensamos con el mismo coco. A la chire me encuentro anclado, haciendo hipa para algunos que a veces no es de su agrado. Entre comunes infiltrados, esperando en una falsa sociedad poder ser aceptado. La calle está pendiente y todos observa. No se trata de quién puede fumar más hierba, aunque no suene en esta época. El estilo underground en mi alma se conserva. Yo no trato de ser original, ni menos me aprovecho de lo que suena actual. Tengo estructuras como un arsenal y métricas que para mí se han hecho tan vital. Shout out para todos mis niggas ahí en el hood. El rap once baby. 4-6-7 music pop. Desde niño siempre bendecido, Dios bendiga a todos los míos. Gracias vida por todo lo vivido. Desde niño siempre bendecido, Dios bendiga a todos los míos. Gracias vida por todo lo vivido. Desde chamaco esta vida mami fana fana, buscándome lo mío entre toda mi camada. Antes soñaba con rapear para toda mi cuadra, hoy busco ir adelante, no te como la de gangsta. Gracias flaco por darme la luz, porque ya no mami quiere flush. Ellos quieren ver, soy el flow, la calle vino y me atrapó. Bautizado en el hood mi bro, soy el lobo short y estoy hambriento. La cuadra mi bloque mami lo siento, tu lápida pide mi testamento. Mis calles dirán que yo nunca muerto, siempre vivo, estoy flotando. Los sapos admiran mi flow, te anda. Siempre vivo, estoy flotando, los sapos admiran mi flow, te anda. El flow te anda. Siempre joseando con mi clica, bendecida vida. Afuera quiere que corone en esta movida. Los tuyos no sabían, niños se mueren de envidia. Tu fama como los chips que cargas son de mentira. Level fucking life, all these bitches never die. Me tiran pero no llegan ni siquiera al primer strike. Sugar fucking life, nenas como fama, va, te buscan, te joden, quieren solamente el fucking life, all these bitches never die. Me tiran pero no llegan ni siquiera al primer strike. Sugar fucking life, nanas como fama, van, te buscan, te joden, quieren solamente ratatata. Ey, little fuck bitch, beba, north of it, in the area, nigga. Formando una bisectriz que condena tu papel de actriz. La pena me devuelve el génesis. Amor en la matriz, sombras a mi alrededor, inestabilidad psicomotriz. Esto es puro amor al dolor, partiendo desde la raíz, asumiendo que uno no nací, que nada de lo que viví al final fue real para mí. Amor en la matriz, dolor lo único real que sentí. Soy el dolor del amor. Soy el dolor del amor para ti. Yeah. Like girl, you know I like to play the field, keep it ten toes down, no, I keep a trail. Fuck how you doing, nigga, fuck how you feel. Ice cold, hard to match my ice cold grill. Chill. Dice mami que no quiere más, que ya no puede. Si con lo mejor de lo que puede, ya no quiere. Todo lo que quiera te lo vendo que tú quieres. Uno puede con brillo, mirate y una ready. Bitch, I'll have you jumping out the window. Just from all the smoke from all my hand down. I'm just sitting chilling with my kinfo. KYED gave me no shit down. Amor en la matriz. Estoy en ti, beber de tu cáliz. Feliz me consagro el dolor al saber que soy un error. Necesito un doctor, solo quiero licor. Y se pondrá aún peor. El tumor, el rumor, el humor. Amor en la matriz. Dolor lo único real que sentí. Soy el dolor del amor para ti. Oh, amor en la matriz. Lo único real que sentí. Soy el dolor del amor para ti. No. Está sonando solo mi música y nada más. Por la bumbo. Solo mi música y nada más. Solo mi música y nada más. Nada más. Solo mi música y nada más. Solo mi música y nada más. Nada más, nada más. Por la bumbo. Nada más. Solo mi música y nada más. Capital Funk Roll. Me seduce, me encamina, ella es quien domina la situación con la cocaína. 187 taking over in the game, don't fuck with me, 38 directo a las 100, play away, gangsters paradise, mi cuerpo a mil por hora, lírica clandestina, mi alma por todo eso entrego ahora. Hardcore suena, me escuchas a mí. Mi mente se siente y solo quiero un buen vivir. Loco armando el estrabe, me debo lo dejo ir. Get out here, antes de que agarre el mic. Loco armando el estrabe, me debo lo dejo ir. Get out here, antes de que agarre el mic. En el juego, my family es lo que tengo para existir. Mis miedos y despuestos los muevo en este beat. Si no lo amas, no lo hagas, no seas falso, no seas fin. No seas sino ni mo, de ser un hater wannabe. Caminando por ahí, labiendo culo del sí. Lo que tú pienses o hagas, me importa un pito a mí. Fuck yeah. Estoy drogado, perra. Y endemoniado por el humo que desprende mi aliento ensangrentado. Llevo mi cargo de pedazos para otro lado, donde quemar la carne de otra perra y me deshago. De resto con unos tragos yo no soy un esclavo de los prejuicios de la gente y de sus comentarios. El de bizarro y payaso soy yo incomodando. Cinematic sonido está aquí para descontrolarlos. Con puro rap satánico en las paredes del infierno, grafitis vandálicos. Entre las llamas del río se mueren católicos. Los que no me quieren ver por producirles cólicos. Caminos de doble filo, trazos de los Yo negro, cambio clase, guy de night. Este es el resto de mi men. Yeah, whoa. Dicen de mí que no podía. Saben que no me rendiré. Dicen de mí que no podré. Pues saben que no me rendiré. Saliendo del tercero, nada nos han regalado. Agradecido con los que me han apoyado. A los que nos tiran la mala les deseo una vida larga. Para que vean cuando estemos coronando. Dicen de mí. Sigo con mi vida, no me meto con ellos, sigo solito en mi vida. Dicen de mí que no podré, pues saben que no me rendiré. Dicen de mí que no podré, pues saben que no me rendiré. Rompiendo los esquemas, motherfucker. Yo respeto, te apagamos el poco más de un estilo loco. Rapero prodigioso, hip hop macabro para pesos envidiosos. Dicen de mí que no podré, pues saben que no me rendiré. Pues si hay envidia, métasela donde quepa. No existen santos ni vírgenes de cabeza. Brujas y duendes conmigo beben cerveza. El miedo come conmigo en la misma mesa. Y tiempo para odiar, ya no tengo que pereza. De rodillas, es como vamos a librar guerras. Que tienes tú, yo tengo fe y en Dios se aferra. Suena trillado respetar a quien respeta. Pues si le falta, rompale la maceta. Todos mis enemigos he quitado la careta. Ustedes son sonajeros, cabrón, yo una camareta. Es que yo soy así complicado, de criminal manchado. Al único que yo le llore a los pies será Dios. Debe pague tu espíritu, muchacho. Es que yo soy así complicado, de criminal manchado. Al único que yo le llore a los pies será Dios. Debe pague su espíritu, muchacho. Pero no por colectivos ni organizaciones. sensaciones son las calles. Mi gente testigo de mis acciones. En las buenas, siempre en la mala, caí sin razones. Siempre quise ser artista y de la vida hice canciones. Partimos ritmos sin ver géneros, como ves. Se limitan solo a una y a mí me gustan tres. Sin sellos ni etiquetas, soy un chisme de comadres. Es que no se me quita, perro ladre, lo que ladre. Político, un maldito cínico. Deschavetado, callo a los que se creen de estos críticos. Son leyendas, micos, se tiran a ricos, los complico. Lírico es mi apellido y de magnífico no me tiro. Mucha calle y en las noches, como en los cuentos vampiros. Business ratas con rabia, muertos en los ríos. Tú con tus amenazas no te compras más que dos tiros. Becas, hay un mar de letras y yo tengo la caña pa' sacar con maña lo que aún no se ha escrito. La vuelta 89. Se comienza a escribir la historia, la vida de uno de esos raperos titanes. En la calle entrené, la fuerza saqué, del hoyo me levanté. Par de negras tuve, las acaricié y a los ojos también vi a la muerte. Al miedo me tocó matarlo con una navaja afilada. Se perdona a quien solo me hizo mal, que sepan que nada será igual. Y en un par de lecciones, no tuve más opciones. Aprender de errores fue la llave que abrió la puerta pa' componer canciones. Un chorro de tequila pa'l suelo, par de tiros al cielo. No se cruce pa'l frente, si país yo me lo llevo. Ya, sin reparos ni consuelo, mi entrenamiento no es igual al tuyo, es de calle. Me creo tener el derecho pa' querer lo mío y lo mío buscarme. Pues de barrio soy warrior, menos risa más odio. En el cuello un rosario y en el alma un demonio. Que me perdone Dios y que suene música malandra en mi velorio. Cantante notorio, la cuadra notorio. En esto para mí son microbios. Fumemos un porro, salgamos del forro y chinguemos todo el día como morros. Si me enzorro, los entierro. Sin azares los quiebro y los rezo. Si es de quema mayore, que llore la suya primero. Y lo llaman maleante, maleante. Y lo llaman maldito. Y lo llaman loco. Y atarí con desquicio. Y lo llaman maleante, maleante. Y lo llaman maldito. Y lo llaman loco. Y atar con desquicio. Y lo llaman maleante, maleante. Y lo llaman maldito. Y lo llaman loco. Y atarí con desquicio. Y lo llaman maleante, maleante. Y lo llaman maldito. Y lo llaman loco. Y atar con desquicio. Experiencia me enseñó a ser un matón de ritmos. Jalar el gatillo lo dejé para hacerme mío. Me dijo ten calma, la paciencia y la maté. Me aburrí de todo, me salí, me lo busqué. Me siento preparado para matar par de patanes. De dónde vengo yo y quién yo soy, muy pocos lo saben. No me inventé mi movie, ya llegó a mí ni lo supe. Ustedes quienes son raperos, gánster en busca. Atrévanse pa' apagarle las luces. O muévanse, porque aquí no caben luces. Retírense, llegué pa' ser el que surte. Cabrónate, soy el prodigio, otro elemento. Mi capacidad extrema de analizar sus errores dentro de mis composiciones me hace darle más lecciones. Simétrico, humillaciones, vengo de donde pegan y reciben, no solo ladra, pero sangrones. Y lo llaman maleante, maleante. Y lo llaman maldito. Y lo llaman loco. De atar y con desquicio. Y lo llaman maleante, maleante. Y lo llaman maldito. Y lo llaman loco. De atar con desquicio. Thank you. hace rato no despierta. El alma está como inquieta, tu mente no descansa, solo avanza al filo de la tormenta. Es la caída el principio de pararse y seguir, o acumular más ira, mejor dejar fluir. Sea lo que sea, la magia es la que queda, todo lo demás se va. La llama, enciéndela, hay que quemar, de la ceniza se vuelve a empezar. Arma el panorama, no está tan mal, solo que no me acostumbro al vacío que deja. Hay que llenar con música y letras, seguir en la vía aprendiendo. Se busca el oro como sea, no se confía en la ley ni la gente que todavía cree en la iglesia. Igual todos pecan, hipocresía por donde quiera. Mantener el equilibrio en esta cuerda, aunque nada concuerda. Estar enfocado en esta selva, tener en cuenta que el pila siempre quiere estar arriba, mientras el sabio enseña para que todos crezcan. Así la mata da buena cosecha, alimenta el ser. No todo parece lo que es, pero cuando te pasa, la vida cambia. Aligerar la carga, enrola uno para aliviar. Una copita, una lectura, una mirada alrededor. Estar agradecido con lo que hay, con lo que fue, con lo que ya no hay. Estar agradecido con lo que hay, con lo que fue, con lo que ya no hay. Al final hay una luz que ilumina, cuando todo se va, no, todo es armonía. Siempre habrá algo que no recuerde que el ciclo se termina. Al final hay una luz que ilumina, cuando todo se va, no, todo es armonía. Siempre habrá algo que no recuerde que el ciclo se termina. Represent, man, check me, bro, please, let me block, please, bet you muchachos y beats. El R derrochando rima. Check me, bro, please, de mi black list. Hechos y beats. Del Valle represent, represent. Tanto que se pierde en un momento, va a repetir, en un momento pierde competir, y no sabe bien solo va a mentir, viento de guerra se va con motivo directo, con tanto fuerza del viento, parte del quinto elemento, sigue más bien en tu intento, ya no te volveré a ver ni sentir, como nunca más voy a compartir, canto después de tu llanto, llamaste, llamas sin contacto, ya no te volveré a ver ni sentir, como nunca más voy a compartir, pienso, deletreando lienzo, todo lo que comienzo lo tengo que terminar, aunque no quieran, vieran, fueran barreras, derribaré, con vos nunca más hablaré, porque yo hasta allá llegaré, se siente bien solo por un momento, envenenando el viento, canto la tormenta sostente, mi ritmo se tendrá mantente, rimar para vos me divierte, nadie sabe lo que se siente, pienso, deletreando lienzo, todo lo que comienzo lo tengo que terminar, aunque no quieran, vieran, fueran barreras, derribaré, con vos nunca más hablaré, porque yo hasta allá llegaré. Asesino del dolor, vos no escuchaste cuando entraba solamente por rencor. Visión, ficción, envenenaba y nadie oyó su llanto de último aliento que se encontraba mientras su vida perdió en otra vida que lo ataba. El asesino del dolor, vos no escuchaste cuando entraba solamente por rencor. Visión, ficción, envenenaba. Ay, ay, ay, para cualquier cosa que tengas que decir, ven y dime en la cara, no, no soy tu amigo, en falso no confío, firme con los míos, salí muy lejos de los líos. Bendecido, se cumple yo lo que pido. Somos bandidos, no vendidos. Acepto el desafío, yo. Mentes maestras, me escapo de una y otra. Pero la muerte no deja de tocar mi puerta. Crecí en la calle y en la calle hasta que muera yo. Ya maté varios problemas con la ley. Por negocio, por culos y lambones. Rayones y bajones. Ando y prendo blones con ricos y ladrones. En esta vida más loco que cuerdo. Yo no ladro, pero muerdo. Saco el colmillo para los cuas y los cuervos, nos vemos luego. No deja de nada la suerte. Demonios atormentan a mi mente. Las ganas de matar a unos tantos, ya no lo aguanto. Y haga lo que haga y pase lo que pase, que me cuide tanto. El asesino del dolor, vos no escuchaste cuando entraba solamente por rencor. Visión, ficción, envenenaba y nadie oyó su llanto. De último aliento que se encontraba mientras su vida perdió en otra vida que lo andaba. El asesino del dolor, vos no escuchaste cuando entraba solamente por rencor. Visión, ficción, envenenaba. Yo, yo, check, llega el mal, llega el mal. Colombia y Ecuador ya conecta, ya conecta. La guarida que produce, es el Doggy Kena, el loco cuerdo. Transmitiendo para el mundo entero, desde el mismo micrófono, perros. Flow Melodies, Flow Melodies, José Cruces. Voy por un expreso en este lienzo, rapeando el verso, vendré con verso. Manillas son guardia por los trapos sucios en el barrio. Ambiciosos, somos peligrosos. Este es mi clown, este es mi song, everybody. Welcome to my party, mueve ese body. Llegó tu daddy, el expreso o se enfría. Con agua fría, bienvenido a mi poesía. Ilumíname esta noche que es salida. Los buenos tiempos también mía. Mi melodía quiero abrazar. Ilumíname esta noche que hay salida. Los buenos tiempos también llega. Mi melodía quiero abrazar. Yeah, girl, my niggas. Sentimientos al acecho, amores en el techo, pagando como gatos con provecho. Cada acto a lo hecho, ya lo hecho pecho, vamos por el camino derecho. Se calienta que llegamos al ambiente, ser diferente dentro de esta puta gente. Voy moviendo la montaña sin tirar cizaña. Lo puede ver, ¿qué vas a hacer? Otro día voy a enloquecer, hacerlo solo por placer. hasta mira me voy a amanecer. No puedes ver qué vas a hacer. Otro día voy a enloquecer, hacerlo por simple placer. Welcome to Valle Express, Terminal Kerupo, check now, rapiendo la realidad, mape. No te engañes, ten mucho cuidado si tienes asuntos sin resolver. Más vale que lo resuelvas de lujo, te lo vas a perder. No confundes la única vida con un poquito de ajedrez. Rima constructiva, puño y letra, sabiduría, guerra ganada, guerra perdida, jugado por gente introvertida. Me vale si esquivánate, reality, solo mi vida, de hábito entre agonía. Muchas veces me desconozco de este mundo de mente vacía. Ten mucho cuidado en que confío a la persona que te está fija. Leyenda viviente. No me conocías, mejor así, perdido del mundo, perdido de gente que va sin rumbo. Educado con mano dura, lo que se pega si me acostumbro. Perdón, mi raza si los confundo. Un par de rimas cambiando tu mundo, te doy mi mano, te brindo mi apoyo desde lo profundo, compa. Hay en los mismas fotos que siempre la montan. Personas de esa actitud es que me quedan no las sopesas. Camino siempre con mi escolta fiel. Poderoso, indestructible, sin mota, pero no visible. Pensarás que me falta fusil, hermano mío. Talento, no te tengo el camino, es imperdible. Este es el fin del exceso que el viaje haya sido de tu agrado. Desde el centro del universo, this is my person, yeah. Fuck the sweet wave, motherfuckers. Es permanente, otro día por enloquece. Hacerlo solo por clase. Hasta mirar, me voy a amanecer. Lo puedes ver, qué pasase. Otro día voy a enloquece. Hasta mirar, por clase. Hasta mirar, me voy a amanecer. Lo puedes ver, qué pasase. Otro día voy a enloquecer, hacerlo solo por placer. Hasta mirar me voy a amanecer. Son las sombras que no asombra. Una sombrilla y una silla vacía son la rutina que atina la vitrina, la letrina. Imagina, ya no soy el mismo en la avenida. Antes venía, ahora se van. Conservo el pan, palabras pan, solución tan ladrada y taladrada que te lastima, no lastimada. Las horas tuyas están contadas, que no me asusta tu falsa labia. Vengo con rimas y algunas ramas en la Northside, donde llegarán los grandes planes. Así que no logran es que te degrado en las gradas con grotesco crucigrama. Comité, compite, pana, llega a mí, rame, rapta, ya no soy el mismo de ayer, pan, pana. Ahora yo prendo la llama, ya no soy el mismo de ayer, compara. Para no querer parar, tener el contenido de la labia. Así que, calla, canalla. Camino y perseguido de lo mismo, invierno frío que he vivido atrocidades desde el mismo. Yo ya no soy el mismo, he cambiado mi destino del infierno. Yo salí y me mantengo en un mío. Ya no soy aquel niño al que todos vían, pues ahora yo ataco con mi mente criminal. Mi imparcial en las calles, en un gueto anormal, con locuras y destraves. Mi camino cambiará, una ciencia de una locura muy urbana. Nuevamente represento, busco arte, nunca fama. El camino más se apaga, la demencia se destraba. El camino más se apaga, la demencia se destraba. La vida que yo sigo, yo ya no soy el mismo. No traten de acabarme, yo ahora sí los aniquilo. Con demencia y destrave, te alumbro mi camino. La jungla de concreto, en las calles yo las vivo. Diferentes cada quien por su camino. El gueto está vivido, pues lo que hemos seguido. Siguiendo en la escritura, forzando mi atadura. Esa es mi tierra dura y una ciencia bien pura. Y una ciencia bien pura. Yo ya no soy el mismo de ayer. Ahora rama tu meditación y mi misión. Ahora las horas son solo placer. Ya no paso sed. Lo que es ganar, perder, mentir alguna vez. Recopilé los pasos de mis antepasados que recorrieron mi esquina de los guetos más pesados. Solitario chico que vengo de Caracas. El futuro de este infierno callejero como en Alcatraz. Y fue rodeado de culebras mojigadas, tapadas con capuchas, armadas y vadas. Pero más arberos que me quieren quitar la vida, no destrozará mi mundo, me pasará. Bendecida, me crié en un hogar con mucha suerte, situado en un lugar que parecía la cabina de la muerte. Mi mucha protección. Ahora proclamo mi poesía. No hay justicia para que exista la policía. Eros corruptos que no hacen nada. Sigan soñando con el respeto de la gran manzana. Ahora Pasado, pasado, ser. Lo que es ganar, perder, mentir alguna vez. Pasa diferente. Hoy daremos esperanza para aquel que necesita la confianza suficiente que a diario nos quitan. Esperanza para aquel que no se debilita, a pesar que con el día no tuvo una grata cita. Esperanza para aquellos que se quebran el lomo, a los que lo dejan todo por los suyos y por otros. Esperanza para ti, para mí y para aquellos, a los que perdieron todo por culpa de destellos. Que te lo muestran todo bello, que te erizan los vellos, pero se alejan porque todo es pasajero. Esperanza para esa madre luchadora que trabaja día a día pa' que su hijo coma. Esperanza para ellos que poseen la vida y desean perderla porque no encuentran salida. Basta de porquería, salgamos de la línea, que no se pierde la esperanza hasta el último día. Para ti que perdiste la fe y la esperanza, y que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Para ti que perdiste la fe y la esperanza, y que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Aquí buscamos que usted se supere, que obtenga lo que quiere, que no hay impedimento, haga lo que prefiere. Nada de sad, solo ver y ver y saber que todo es un misterio. Vamos pa' acá, mami, el ritmo está a lo lejos. Si sigo son por mis reflejos, mis grandes, mis viejos sabores añejos. Los trompiezos serán testigos de tus grandes complejos. Oye, dame tu mano que juntos somos más. En la montaña sé que hay mucha paz en tus beats y sentirte capaz. A la lo real manera seguro la romperás. Ey, escucha que va pa' ti, va pa' mí, va pa' el hood. Que la esperanza depende de alguien, sea y virtud. Que va pa' ti, va pa' mí, va pa' el hood. Que la esencia nunca se pierda, real salud. Que perdiste la fe y la esperanza, que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Para ti que perdiste la fe y la esperanza, que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Somos la esperanza de esta llamarada viva, la esperanza de la persona que ahora se encuentra cautiva. Somos los pensamientos que ni siquiera imaginas, lo último que se pierde en esta oscura vía. Claridad y motivación te brindo con mis melodías. Levántate, no te rindas, mañana será otro día. Esperanza es lo que somos y con fe vamos para arriba. Solo camina y confía, ya tus sueños dale vida. Solo tenle esperanza que te mire desde arriba. Solo déjate guiar, no te alcanzo la envidia. Solo mantén tu esperanza y la vibra positiva. Esperanza es lo que hoy es lo que te ayudaría a salir de ese hoyo donde lento te hundiría. No sabía ni cómo ni cuándo esto lo pasaría. Pasaría que nunca me rendiría con la música real que está mi luz, mi guía. Que perdiste la fe y la esperanza, que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Que perdiste la fe y la esperanza, que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Que perdiste la fe y la esperanza, que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Que perdiste la fe y la esperanza, que caminas, caminas, caminas y no avanzas. Dicen que no puedo más parar. Me encierro en mente si no puedo yo estallar. Trafico en sueños sin poder yo traficar. Todo de oro sin poder utilizar. Voces me dicen que no puedo más parar. Me encierro en mente si no puedo yo estallar. Trafico en sueños sin poder yo traficar. Todo de oro sin poder utilizar. Pinta la mano izquierda que concibe. Los dones y en el ambiente denso se perciben. El aroma del peligro que con verde se olvide. Los agujeros entre mafias y misterios que conviven. Hoy son 11 y 11-12 en las islas se murmura. Velas unas letras de locura que patrulla. Entre pasajes y cadenas la brujería te saluda. Frente velos y desvelos las raquetas abren tumbas. Si los días se hacen meses y los meses no terminan, es como naufragar y hacer que tu sonrisa sigue y mira. Al infierno y a tu reino con mi enano que combina. Como rey, mágica, mágicamente hiciarme en rima. En un suspiro más, redactándote papel, recordándote, pensándote, tu aroma sube, penetra en sin sustancia, miel, sigo siendo loco, preso que he resignado a mi pluma, mi papel, aquel pincel, eso es la vida de tu ser, historia del ayer, tu olvido es mi meta cada amanecer, escupo tu figura, mi por placer, me llamo Gerber. Esta noche ya sigo sin parar y la vida ya se apagó con clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Cuento cuentos sin perder el tiempo. Resulto ser el que le cae mal al resto. Me meto en sueños sin pedir permiso del resto. Resulto loco por no ser como el mundo entero. Como el mundo entero. Como el mundo entero. Han pasado 10 y ahora cuento 22. Abreviado es la condena, mi objetivo son 72. Y dime, ¿qué pasa si completo los 48? Si a ojos ciegos suma el viejo y mata a los pinochos. Vivo este encierro, pero aquí no muero. Veamos cómo quedó la dama en velo. Pero yo sí creo que hay momentos feos. Andan los reos con sudas sin cuellos, papeles y cueros. Cópiame el vuelo, que amarte quiero. Sin usted yo muero, sin usted yo muero. Me meto en fríos, aunque esto sea un sueño. Tal vez un sueño, pero yo a ti te quiero. Yo a ti te quiero por no ser parte del resto. Aunque mi mente diga que esto fue. Muchísimas gracias, yo como muy contenta. Especialmente los médicos, las medicinas, todo muy bien. Y esta ayuda es muchísimo importante porque ya no tenía nada el bebé. Gracias a Dios el señor presidente se preocupa por los niños especiales mucho. En el tiempo de antes estábamos olvidados y ahora ya no, ahora ya estamos, de como se dice, de primera. Nos está apoyando muchísimo, una ayuda muy, muy grande. El gobierno de todos. Bienvenidos, bienvenidas. Un jueves más. Estamos ya casi a fin de mes, 27 de agosto. Casi, a ver, 8 y 48 de la noche. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Suda que Sudamérica Films. Estamos otro jueves más con todos y toda la sintonía de los hip hopas desde el otro lado del dial. Y también creo que nos están escuchando desde otras galaxias, porque nos han mandado un rap increíble todos estos días, unos bitsotes, unas líricas vacancísimas. Felicitaciones al movimiento del hip hop ecuatoriano, que cada día sigue creciendo más y más, y muestra nuevos talentos desde todas las ciudades de este país tan bacán. Así que otra vez les doy la bienvenida. Estamos en cuenta regresiva, por cierto. Este sábado 29 tenemos un concierto en streaming. Nosotros acá, los mugres, desde el surfeo. Así que todavía tenemos entradas. Tenemos entradas todavía para todos y todas ustedes. Si es que están aquí en el país de Ecuador, pueden depositar a la cuenta número 2100132110. Banco El Pichincha, cuenta corriente, envían el pago al celular 099-0979-10. Le mandan ahí el recibo de depósito. Esta cuenta está a nombre de Michugo. 5,75 centavos nada más. Ahí les mandan el link. Y el sábado en sala privada ponen, y en su computadora sale ya. Y ahí vamos a estar dando lo mejor de el repertorio que se viene. De todo el repertorio nuevo, viejo. Y de todo lo que vamos y lo que estamos cocinando. Muchas gracias a todos los que han comprado las entradas, los VIPs, las generales. También la preferible. Les hemos dado sus discos, sus camisetas, sus pósters. Les quiero agradecer a todos y todas las que nos están ayudando, porque básicamente el precio es muy simbólico y lo estamos haciendo mucho de corazón. Llegó gracias al auspicio también el concierto de producciones. También está Clothing Morro, cerveza artesanal La Bendición, muchísimas gracias. Y ahí, bueno, verán todos los auspiciantes y van a ver todo lo que hemos preparado para todos y todas ustedes este sábado 29, 8 p.m. de la noche. Nos van a ver desde otros países también, están confirmados México, Perú, está confirmado Argentina, Estados Unidos también, y también los compas, nuestros amigos desde España también ya está confirmado que nos van a escuchar, nos van a ver desde allá también. Muchísimas gracias. Continuando con la muca, les voy a seguir poniendo más para que no se me aburran. Suena el volumen, esto es Boombox desde Uyo, Quito, pueblo de la mitad. True monkey over flunkies is victorious. Rappers be boring us, but rhymes are conventional. Days in the maze when they hear the three-dimensional. Lyrical skills of the insect in motion. Coasting down fighting with a bag of magic potion. Now I'm rolling with the seven in the trestle. Puffin' some expression. Manifesting today's lesson. Still feels like that, so have no fear. But I'm slicker this year. I'm slicker this year. Above sea level, 93 million miles above these devils. Play me in the winter, play me in the summer, play me in the order, any order you want them, I got them. Dripping like water, catch me at a hot spot with the dust orders. We bounce and move within the true circle. We played you, made you change. Straight New York to, we stratify our wealth from my loot in the bank. There's love amongst the banks. Now I'm a rocker, be my homegirl, cause we be alike, A alike, C alike. Let's G Jazzy Joy, the wheel, Jazzy Joy, no one's smoother, Jazzy Joy, better than a 94 Land Cruiser. Where you from? The Bronx represent like whatever fly. Cool, are you sick of this shit? Yeah, why? Got a fat ass I'm about to bomb like Vietnam, another same name, tame one, the bad one, inflow master bastard with the magnum. I tags up quick and then I steps to the exit when it's time to get accepted. Or flex on some fresh shit, some whack crook. Throw my black book, I know who took it. I know it's so tagged because the fag writes his name crooked. The ink I use might stink, but you gotta think I got my prop pops because my tags don't shrink. I'm tagging and bagging bitches because my name is famous in the street because they know my name's from cruising in the jeeps. So yo, grab a can and put your man up and stand up. For the fresh, never stale niggas off the third rail. Deep dark and black like the magnum I pack. It's that artifacts chat from the wrong side of the track. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. I load my backpack with spray paint, cigar, cause it's fucked up. Tagging up a trip, I catch the path. Take a trip to the train yard to think back. I used to write that shit that used to hit. Had all the mad color tips. Breaking was my thing, I used to spin the back. I never thought I'd spin the wax with tracks to make your hands clap. I could have went the other way, but no how. I got my dad on the mat with the victor to a spray cap. Niggas used to doubt my clout, but now I turn them out. They shout my shit about town like they wanna be down. Avoid the crowds that wanna stab me in the back. Enough of that, watch the third rail track, cause I don't wanna get zapped. Pieces to burn to show my name, no shame. Don't wanna put the blame down on my nicotine. Brothers don't wanna see me grow to get my cash flow. I have the remorse to so check me out in the stores. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. I burn my name up quick like a tie stick. As red as my eyes get, I still rocks the fly shit. Back with some ultra black, black catch a wreck in a set. Wet paint and shit when I'm on the set. I'm live like the third rail on time like the pap train. The name same alone got fame, so fuck a last name. I tax mad when I drag a fat stack of ism. Coming out with new additions like Mike Bivens. I get a sticker from my nigga with the back of him. Write my name on him, then I peel off the back of him. And stick him to victims of underground systems. If the toys bring the noise, me and my boys are gonna diss him. In conclusion, don't snooze when two niggas from the dirt kick the magabee slurs and kick the fakes to the curb. The artifacts, Jack, bringing the artifact back. Some seem to forget about the error they caught back. So remember this agenda when you slip in to enter the artifact zone, cause graffiti's still prone to kick ass, pizzazz, last time we tag. Why is that black? Because the whack jack is known as a fag. So don't cross the path, that's a scat to your back. The artifacts out on side of the track. The artifacts from the wrong side of the track. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the track. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the track. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the track. The artifacts from the wrong side. That's how it is. Oh, you want to talk to that when I put you up, though? Oh, yo, put me up on that, all right? Hey, put you up on this flip. Yeah, where's it going, yo? Yo, man, who got my fat cat? Oh, no, kid. Uh-uh, this ain't the same cat. Are you ready? Are you ready? Propels gets shit goes down. So you better be ready, cram. I cock the hammer, then I pull that trigger. Better run quick, cause I put the hole right in ya. Look what I gave ya, the ill behavior. Funk Dubious got the 31 flavor. Smoker, chocolate, the number one toker. Play your punk ass like a hand of poker. Mars, Clovis, Diamond, Shroom. Wop, bop, a loo, bop, bop, bop, bamboo. Funk, do you think you are? I got the funk blasting out your car. Now what the funk are you gonna do? I'll funk your ass up with my funk dopey crew. Here comes the sun, but not the Ringo. It's the doula, sipping on the wine cooler. We hit the tonic, well ain't that ironic? That's why they call us the doobies. Cause we get the point of flicks to do just the bluesy. Drop the panties and give up the booty. I think I'll pass, she's got the cooties. So we get the funk on to find us the groovy. You tell the hoe, the rain nothing like the Joby. Groovy as I fucked up the room. Than an hour. Who's got the funeral flowers? I cut like a sickle, so fuck it on wrinkles. I'm flavor like pickles, I count for an echo. So what you're telling me? That ain't no felony. Just check out my melody. Handle the vandal, caught in the scandal. Candles are lit when I sing soprano. Flavors what I kick, I'm strong like a Viking. Call me a psychic, but Mikey says he likes it. I pump the El Disco, I'm out like a missile. Who blow the whistle? I blast like a pistol. Kapow! As I pop, pop, a loop, pop, the wop, bam, boom. Slip, some of us look up and get a face strip. I got my juice and citrus. Let us get your whip. So I'm gonna pass the mic. Pass the mic, yo. Pass the mic. Back, only on the last track. Get a whiff of this, you won't want none of your jazz back. Continuous flavor, I always seem to set you straight. You heard so many wax songs, I couldn't let you wait another minute, better yet another second. Cause once I give them, once you check, you know the brother's wrecking. So put me in the books, one of the best who did it. I'm the top soloist, so the rest are quitted. Ain't nothing to it, I'ma do it like I'm hitting skins. And at the same time, you can believe I'm hitting ends. I catch fits, cause it gets irritative when the suckers act like they got a creative pen. They don't, so they need to just settle down. Because it's time to put my foot on the pedal now. Some suckers thought I really couldn't do it right, but for now I'm gonna pass the mic. Pass the mic, yo. Pass the mic. Pass the mic, yo. Pass the mic. Pass the mic, yo. Pass the mic. Mentally gifted. Why don't you pass the mic? Yo, what's up? This Tariq. I wanna give a shout out to all my peoples from Cedar Ave and 8th Street, the Hill, and all the hustlers from OB. And I'm out. Yo, what's up? This Kuwan. Say what's up to all my fools out west, Philly, LG the teacher, mentally gifted, the hill, and I'm out, peace. Yeah, this house coming back at you once again. I just want to say what's up to all my peoples around my squad. I want to say what's up to Bayer, I killed Jamal, Kali, and my little Kev, and everybody else who's down with the youngsters, because this is how we do this every day, peace. Funky, but they're dead wrong. They're just a bunch of drones on my phone. These that don't home. Snoop songs. Hear that, tie that. Yeah. For years I've been into rap, yeah. Writing funky rhymes to get my name on the map. And by now I know I'm hit it, cause I see your rhyme and girls be like, no, he did it. I'm so nonchalant, word to my uncle and my aunt, I'm serving seeds like a restaurant. It ain't where you're from, it's where you're at, so in that case, your butt better step like a frat. Cause juice, I got a lot of it, that's why you gotta quit. I'm always rolling with me out of shit. When I deliver, I make you shiver. If a guy try to front, I have to show him I'm the problem giver. Girlfriend, you're gonna be in bad shape if you expect unique to take you shopping like a demo tape. I tell your brother Jack to be nimble, cause if you want beef, then we can clash like a symbol. You need to stop all the yelling and the cursing. I know it foul, he couldn't house a homeless person. Damn. We don't cuddle in the ice, you rock huddle. I burst and settle, and then we wet you like a puddle. We'll learn from the gut, so what? You wanna strut like you're bad, then you might get had. Hey. Yeah, it's cool, it's gonna be alright, cause live from New York, it's Saturday night. Like hostess, I bake MCs, oh, and you know this. Yeah. So 1, 2, 3, 4, boom, the bell is tolling. I'm rolling with Odada, and I'm holding my throwing. Yeah. And doing the project dance from back in the days. It's the master, the ace, and yo, I'm black in the face. So bust the move on the mad offbeat tip is the dopest. But can you cope it? My father hippest. Hat on sideways or backward. I knew a funky track would open up the ears of the black hood. I'm not Ralph Mouth, Richie or the Fonz. I'm no joke. I school that ass like St. John's. So come get a little bit hit hard like a rockin'. Open up the door cause I'm knockin'. Ready or not, here I come in a hurry end. It's Master Ace, steady pace, Paul of Perrien. Ice you out with the four buildings stormin'. Welcome to the Bates Motel, my name is Norman. I got the mad knife, I'm mad mean. I killed mad crew, I read mad magazines. So break it down for the heads with the dreads. For the baldies and the fades, for the blues and the reds. Here comes the crazy drunken style, take a swigger. As I take my finger off the trigger for the Lord Digger. Lord Digger, the microphone mutilator with the hardcore data. The mass motherfucker like potatoes. I dare a load of punk to try to diss me. You wanna know why? Because I spit on spectators. My style is rough, fucking rugged on the hill tip. Blowing the fuck up, sitting the pussies looking for microchips. Mad styles get flipped when the cordless gets ripped. Not a gang member, but I got just from the crib. I'm mad funky like shit. Take a snip up my ass, right? Motherfucker, stay whack as my pockets get fat like an elephant. I'm far from an elephant. I'm up your ass for the hell of it. I'm catching wreck on your record on cassette tape. Now I can't wait to catch motherfuckers that slept late. I flip the hardcore shit to little punks, you know. That's how it goes on Saturday night. Ice you rock consists of three. First is Rock Diesel, my brother Unique, and then there's me, nigga. I wear the orange and the black cap, black and orange jersey on my back, baddest nigga in the pack. And I work to get my loot, shoot. I'm turning heads like a handicapped prostitute. So you gotta believe me that I'ma be rocking you. But I'm not David Levy. I'm hitting the rapper to the stagger. And if he's a bragger, I'm gonna walk him forward like Niagara. Oh, time for him to go. Take him to the morgue, put a tag on his toe. Not the type that you can play a game with. Fuck around, look at all the niggas that I came with. There will be no tomorrow, you'll feel sorrow. I'm knocking niggas down like Mark Favaro. The rap is not a toy. If you're in it for the bones, you'll be home alone, just like that little white boy. Massa Ice is all the way, and live from New York, I'm catching wreck on a Saturday. Hello, everybody. Recording live from somewhere. Lord of the Mercy, all nice and decent crew. Follow me now, listen. Say hi, Dick, yes, you're rolling hip hop. Say J Roll, yes, you're rolling hip hop. Redefinition, say you're rolling hip hop. Say Black Soul, come to rock it up.

boss, you can't see me. I'm Charlie Angel's boss. I'm often cooling round the blitz. I rock by the glitter. My glitter cock from hitting 16 for litter. I tried to promise if I'm getting scouted. I was built like two tits. Now I'm running like blue bonnet. Who got the flow? We got the flow. Well, I got the weed. We got the flow. I used to punk foolers in the jam. Back in 88 when it was 20 to the gram. You couldn't feel me in prep. Hell, I write my names on walls and smoke spots when I'm buying there. The fly guy with the force like Luke Sky. Down for a book, see, drop it, chip your fly. The funkadelic, been rocking mics since the fourth grade. I terminate like X and I terminate like Schwarzenegger. Duffy, rock like Uju, bun, cunt. Soup like one ton, fuck by the tons, Jerome. Please, my whole crew's making cheese. Tonight's the night, baby, so suck up all these. And it's hot. Type of flowing back. don't be knowing how to act. They always pull a Glock when somebody rocks that knot. And if they get shot, they often snitch to the cops. Now tell me this ain't living foul. She just had a baby child and she's back to selling crack vows. On the app, cause she's addicted to the fast cash. I know what that lasts before the cops beat up in her ass. But honey, just don't wanna listen, cause she's in opposition. Now nobody gives a pot to piss in. Her life is stuck and filled with bad luck. So she fucks and fucks to earn another buck. She don't really care about pride, and she jumps into another ride, then committing suicide. Hey yo, this goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. This goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. Hey yo, this goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. This goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. Times getting hard on his mind. I swear to God, I even got caught trying to steal from the junkyard. A born terror, a rebel without a cause. I never had a good Christmas, so who was Santa Claus? I walked the streets at night with my head down. In this little town, you see clowns that wanna be down. So they get a Glock and lick shots to get props. And when shit rocks, so you can hear as the shells drop. An old man got shot in a parking lot in front of my building. I hang with his grandchildren. And for the nigga that pulled the trigger and tried to slide and hide, but he got knocked by the homicide. And it happens every day around my way, so I pray that I can live another day. Hey yo, this goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. This goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. Hey, about cats, but ain't busting nobody. He speaks that yang yang so he can just maintain. I blow him out the frame of his mom so he gang bang. But his rap is hot tech in the projects for his knuckle check, so he got mad respect. The niggas in hoodies packed up, the loaded gas met up in the back so they could plan the attack. Wasn't hard to tell that these kids was no joke. They let the pistol smoke and they nine was doping and coke. I seen it happen every day where I live. I know a few bums, drug dealers, most of them fugitives. Hey yo, this goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. This goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. Hey yo, this goes on and on, shot. Everybody's doing their own thing. Smoker in the drug sling. It's a shame, strain got more aim than the archer. MP Rock, please prepare my ship for departure. Beat these young boys' ass and make them run and get they barber. Niggas get dropped from the hip-hop culture. It's the ultra, MC, fly like a vulture. One, two, one, two. I come through on the humble. Beast from the east, call me king of the jungle. Beast from the east. A hurricane licking shots, strain coming like a hurricane licking shots, strain coming like a hurricane licking shots. When I roll like a grizzly, they say damn, he gets busy. I be grand like Poobah when I move smooth with Drew High. Puts the beat in booyah, the rain coming up, booyah, scream hallelujah, but it still won't help ya. Run from OGC and get caught by Helter Skelter. Jack to the other side, run for cover high. Niggas still wouldn't be safe even if I let them slide. But this ain't baseball, I waste y'all, ask no question. Get attacked from the back by the blacksmith and Wesson. I be rubbishing any crew that claims things that they be bubbling. Get that ass capped like them niggas when they handling my publishing. I be loving when fake rappers question my status when my crew be the fattest at this. And you could ask my man the big kahuna. Kaplow now make you say yeah like Junior. You've been warned. The storm's in the atmosphere. Move over, make room, gun clappers here. Cause it's ill how I kick lyrical skills with the force. No joke when I leave you choking off of the exhaust. Of course, who else could it be but Mr. Strangle? Hit that ass from every angle, they don't really want to tangle. Like mannequin, man it is, the fucking worst way to die. But when I die, I'm going all out with my fire. But hold on son, I got your back, you got mine. First pick, flinch your move, leave them spine on the table. Split belly from the navel, unable to talk his tracks, I stalk, take the hater. Let's move along, you know us, we stand strong. Allah got our back so we won't go wrong. Cause shit is all hot up in our face. I think that we should slide to a place where it's safe. Hey yo, come on. Time's the wasting. No looking back, a move faking. Devils of all kind cross lines, so now I'm thinking. Escape route, no doubt. Cause I just far from even. No joke, loke, I just hope we see this season. Just be ready for whatever come just for action. If we get in past them, if not, then we blast them. So let it not. Have to come down to that. But for now, son, keep the fucking Mac. Where is that? It takes one time in the world to start my niggas to ill. You don't know how it is after dark, so stop figuring that we give a fuck. But you know we not give a fuck. I'ma catch 30 bodies on this one. Got nothing.

penetrate the skin so I can travel the ground with a hole in your shell. I'm gonna send you straight to hell. Let your life bliss, God bless your soul to lay to rest. It's useless. I go to the best chest cavity area. Let the very eye shell deep in the earth where you dwell in your wooden cell. Gang and sick now, bless your familia. Let me break it down, mira. You're playing motherfuckers that look like you do. Dying off slowly is the only rule in this rat race. True to paper chase, almost always illegal. Wriggles ever needle. Government tactics, packed the street with plastic. Dreams and fantasies are getting paid drastic. But more get blasted. All you fanatics, out for the G's and G's. Be dramatic. We're gonna defy. Why? Why will die? Bullets fly, they build sky, and we die faster than we multiply. Like a storm, you're warned, and if it hells, you die. Assassin passing through your black blast, and action dust gets picked up in violent fashion. Trigger men get bigger than solitary cages. Through the ages, we've been taken for a ride by the other side. It split us up in clicks and fits the homicide. The youth divided conquer, the struggle will survive. Supply the guns and ammo, then watch the color die. Bullets are on a mission, they're searching the score. No names, attacks just convoys deployed on your team. You wanna see, dream up until your visions. My squadron, the 36, is on a mission. And I'm on you like flies on shit. And I got back up with 36 more in the clip. As I come to expand, to change dimensions, my velocity becomes high with bad intentions. Interventions like weeds to the hive, strive to stay alive and live through the drive-by. Who really remember the blasting? 5 minutes of crossfire, action. Two sides, fight in the night, a thousand of nameless bullets. Fly by, aimless, in your direction. Make your rivals die, I don't patience. Yeah, enemies, motherfuckers, taking all of my steel, please. Get thrown away on the streets of LA, I don't run away. In this chapter, we're gonna defy. Joy. I'm on point when it's time to rock a funky joint. so close to me. Cut. When it's time to rock a funky joint, I'm on point. When it's time to rock a funky jam, I'm the man. When it's time to rock a funky joint, I'm on point. When it's time to rock a funky jam, I'm the man. When it's time to rock a funky joint, I'm on point. When it's time to rock a funky jam, I'm the man. When it's time to rock a funky joint, I'm on point. When it's time to rock a funky jam, I'm the man. Bueno, estamos ya llegando al final a 10 minutos. Solo quiero poner aquí mi indignación por lo que está pasando en el país del norte, ¿no? Políticos con fuerzas de poder toman las vidas que no les pertenecen y se apoderan de ellas. Así que hay que resistir porque... Para eso estamos, ¿no? Estar unidos ahora es cuando más necesitamos. Fuck the police, jódete policía. Tú no tienes derecho a quitar la vida de nadie. Esto fue Bumbo desde el sur de América. Quita tu pueblo de la mitad. Nos vemos en la otra semana. Paz para todos y todas las hip hopas del mundo entero. Nos vemos. Chau, chau, chau.